Teníamos ya pautado una entrevista con Ana Piccolo, directora ejecutiva de SUMEC, por el tema de la presentación del informe SUMEC del 2024. ¿Cómo andás, Ana? Buen día. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bien, acá andamos, excelente. Ni que estuviera gobernando Milei, mira, pasando uno de nuestros mejores momentos. ¿Ustedes cómo andan también? Sí, así es. Bueno, justamente un poco lo que me convoca hoy acá es hablar un poco de nuestra próxima presentación del informe 2024 de SUMEC, el próximo 12 de diciembre. Así que bueno, estamos ahí en el Auditorio Luis Triviño. El Auditorio Luis Triviño de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a las 12, es así, ¿no es cierto? Exactamente, es el jueves 12 a las 12 en el Auditorio Luis Triviño, en las aulas BAC de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, qué momento también para presentar este informe, porque básicamente tiene que ver con, bueno, la situación de los derechos humanos, ¿no? Así es, como hacemos todos los años, ya desde el año 2009 que estamos haciendo el informe anual, en donde a lo que apuntamos es a describir un poco el trabajo de la asociación, pero sobre todo a compartir sobre, bueno, desde nuestro trabajo, la situación de los derechos humanos en Mendoza. Que dicho sea de paso, este año también, no solamente, si bien porque estamos somos una asociación que está situada en la provincia de Mendoza, tenemos territorio dentro de la provincia de Mendoza, este año también hemos ampliado un poco esos límites, si se quiere, porque hemos invitado a otros autores y autoras a que nos escriban algunos capítulos, y no todos esos autores y autoras que comparten este año también capítulos del informe hablan de la realidad provincial, sino que también tenemos algunos capítulos que mencionan un poco lo que se está viviendo tal vez a nivel nacional, en otras provincias y también a nivel internacional. Por ejemplo, tenemos un capítulo de una ONG amiga de Chile que habla un poco de la situación de los defensores ambientales y de las realidades de la defensa del ambiente en el país vecino, para dar un pantallazo más o menos de lo que se van a encontrar en el informe. Pero bueno, sí, hay un eje realmente que tenemos que atraviesa un poco todos los capítulos del informe, que es básicamente lo que decíamos al principio. Bueno, la crisis social que estamos viviendo, que nos ha atravesado y nos ha avasallado todo este obviamente año también, en cuanto, tal cual, en cuanto, bueno, a la desprotección en general de derechos humanos en general y a la falta de presupuesto para un montón de políticas que hacen a todos esos derechos sociales y políticos, como bueno, han sido el avasallamiento en cuanto a derechos de niños, niñas y adolescentes, el avasallamiento hacia los derechos en políticas de género, por ejemplo. Así que bueno, está viene cargado el informe este año. Y me imagino, aparte también, bueno, el aumento de la represión, la criminalización de la protesta social, bueno, los temas que ya estructuralmente trabaja SUMEC año a año, pero que lamentablemente se han visto también, bueno, fortalecidos, por decir de alguna manera, en estos tiempos. Entiendo que también va a haber musiquita, que no va a ser todo simplemente informe, sino que va a haber también una actuación, ¿es así? Así es, sí, sí. Aparte de la presentación, bueno, de nuestra presentación institucional del informe, vamos a cerrar con la presentación de La Lucía, y un pequeño brindis, así que por supuesto que están todos más que invitados e invitadas, esperamos encontrarnos ahí el jueves 12, porque bueno, también un poco lo que versamos este año en el informe frente a estos tiempos difíciles, justamente lo que queremos recalcar también son las resistencias y el apaño necesario que estamos necesitando desde las organizaciones, desde la sociedad civil en general. Así que tampoco queremos estar tan pesimistas un poco en lo que es la situación de los derechos humanos. Así que bueno, queremos también brindar por el fin de año, y sí, nos va a estar acompañando al cierre de la presentación del informe la performance, si se quiere, de La Lucía, con sus canciones. También es cierto que, bueno, así como ha aumentado la situación crítica y la vulneración de derechos, también se ha fortalecido, se está incipientemente fortaleciendo la organización y, bueno, el sostenimiento de organizaciones como ustedes, por ejemplo, ¿no? Y algunas personas que se están sumando, o nuevas organizaciones, o nuevos focos organizativos, porque es inevitable, digamos, frente a la situación de vulneración que se está viviendo. ¿Cómo han transitado ustedes este año como organización? Bueno, como organización, eso también yo creo que queda bastante, hemos fortalecido redes en cuanto a lo comunitario y a lo territorial, por todos lados, creo, frente a la ausencia Claro. también de políticas estatales, bueno, se refuerza ahí los lazos y las resistencias comunitarias y entre organizaciones. Me imagino que ustedes Exacto. también desde la Mosquitera lo han estado viviendo, y así que bueno, eso también lo celebramos. Me parece que es una muy buena iniciativa, y también nos ha ayudado a sostenernos durante el año. O sea, Claro. esas redes y esos lazos que hemos podido sostener y mantener. Y queda plasmado también en el informe eso de que, bueno, de por qué este año pudimos invitar también a personas por fuera de SUMEC para que nos acompañaran a escribir. Yo creo que eso también refleja muchísimo justamente este apaño entre organizaciones. Claro, y la ampliación de redes que es el camino inevitable, digamos, para inevitable, Exactamente. ineludible y necesario también, que muchas veces, bueno, en otros contextos, lamentablemente, se ha caído en lógicas más sectarias y ahora frente a este avasallamiento, bueno, no queda más que empezar a reforzar este lazo. Este es uno, por ejemplo, ¿no? El Sí, de, en este caso, totalmente. las radios comunitarias, hablamos Mosquitera en particular, con ustedes. Y bueno, ¿qué? Si es que se avizora o están en condiciones de avizorar un panorama para el año que viene, imagino que va más o menos en el mismo sentido que este año. Sí, totalmente. Por lo menos, por el trabajo que venimos teniendo este año, bueno, sí, creemos que el año que viene va a ser más o menos la misma situación. Esperemos que nos sorprenda también para bien el año que viene. Pero sí, en cuanto a sostenimiento de las organizaciones y demás, bueno, lo estamos planificando ya para, bueno, sostenernos entre nosotros y nosotras. Así que. Y bueno, poder seguir sosteniendo y poder seguir también produciendo lo que nosotros producimos durante todo el año, que es, bueno, los aportes que se puedan y reflexiones en materia de derechos humanos a nivel local, nacional e internacional también. Estamos también llevando muy el día a día en cuanto a decir, bueno, de que si se necesitan denuncias a nivel internacional, también por supuesto que, bueno, es un poco el trabajo histórico que ha tenido SUMEC. Apoyar. Bueno, Ana, buenísimo. Exactamente. Entonces, recontra hecha la invitación. Jueves 12 de diciembre a las 12 del mediodía en las aulas BAC, ahí en la planta baja de la Facu Así de es. Ciencias Políticas y Sociales, el Auditorio Luis Triviño. No solo va a haber un extenso informe provincial, nacional, internacional, con muchísimo laburo detrás de SUMEC, sino también va a haber una perfo artística y también la necesidad, bueno, de estar ahí, activos en lo que está sucediendo y en lo que se viene. Así que muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Y también recordar, bueno, eso que me estaba faltando, bueno, que nos sigan en las redes, sobre todo Instagram. Ah, sí. Ahí estamos subiendo todas las actualizaciones, ahí tenemos todos los detalles de lo que va a ser la presentación del informe, para que vayan y también para que tengan en cuenta que este año lo vamos a hacer digital, el informe. Así Ah, que va a estar perfecto. disponible ya después mediante un QR. Así que para que se pueda descargar. Así que bueno, que nos tengan en cuenta ahí, que para seguirnos en las redes y todo, para poder después, vamos a estar el día de la presentación, obviamente, que vamos a estar entregando los QR, pero también va a haber un link de muy fácil acceso para que después lo puedan descargar. Perfecto, o sea que si se meten ahí en Instagram, por ejemplo, de Sumec, ahí van a poder estar con toda la info al día, así que ya lo saben. Muchísimas gracias, bueno, Instagram, Facebook, en Exactamente. fin. Muchísimas Sí, gracias tal cual. y vamos a seguir en contacto. Perfecto. Sí, total. Así es. Dale, Así que bueno, abrazo a grande. ustedes. Bueno, Abrazo. Chao, chao. abrazo.